me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? José Teodoro Larralde Saad, o José Larralde. Nació en Guanguelén, provincia de Buenos Aires, un 22 de octubre de 1937. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan. Conocido como José Larralde, también como el Pampa o el Toro de Guanguelén, es un cantautor argentino que destaca en la milonga campera, sobre todo. Es uno de los referentes más destacados de su género y de la música popular argentina. Pa' que entre y sin temor a que se ofenda, y creyendo en la vereda pura y sin vuelta, me abalanzo y atropello sin más rienda que yo mismo, y lo digo pa' que aprenda. Recibió en 1995 el premio Conex de Platino como el mejor cantante masculino de folclore de la década en la Argentina. Natural de la localidad de Guanguelén, al suroeste del interior de la provincia de Buenos Aires, de familia argentina de ascendencia iraquí y vasca. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte en tu pancita verdosa. Cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Desde muy pequeño, a la edad de 7 años, comenzó a escribir esos versos de contenido crítico que a lo largo de su vida hablarán de oficios, situaciones y personajes que se cruzaron en su camino. Se dedicó al canto y a la composición. Además de dedicarse a la composición y al canto, realizó trabajos de albañil, mecánico, trabajador rural, tractorista y soldador, y siguió trabajando mientras realizó sus primeras grabaciones. Su irrupción fue fulminante y mucho tuvo que ver en ello el famoso cantor Jorge Cafrune. Dedicado Larralde a su quehacer artístico en su pueblo natal, anhelaba conocerlo, y sabiendo que su vecino José Dip tenía trato con él, frecuentemente le pedía que lo presentara. Una noche, en 1996, Larralde estaba en un asado en casa de su tío Eduardo Saad, donde también se encontraba José Dip. El mismo Dip le hizo conocer a Cafrune alguno de sus temas y la aceptación fue inmediata. Después de oírlo cantar, Cafrune le pidió a José Dip que al día siguiente llamara a Hernán Figueroa Reyes, quien era por ese entonces director de grabaciones del sello CBS, porque deseaba incluir alguno de los temas escuchados en su disco en preparación, editado en el 67, titulado Jorge Cafrune. De esta forma, que permiso y sin pique, finalmente estuvieron presentes en el LP. Ayer bajé al poblado, pucha que andaba, con ganas de agarrarme un pedo flor. ¿Con qué me dije hay una, si no agarré ninguna, y no hay quien fíe ni un trago de favor? Cafrune volvió a Guanguelén al poco tiempo, ya que tenía que actuar en el Club Social y Deportivo Unión. En esa oportunidad invitó a José Larralde para que lo acompañara. Cafrune interpretó 3 temas y luego presentó a Larralde, que a partir de ahí se hizo dueño del escenario y con la anuencia de Cafrune cantó varios temas, entre ellos Herencia pa' un hijo gaucho, la cual llegó a oídos de los directores de las compañías de disco RCA, que al poco tiempo decidió contratarlo. En 1967, José Larralde grabó el primero de sus 28 discos editados en la Argentina, sin contar reediciones y compilados. Larralde ha encontrado el modo de hacerse conocer, a pesar de que siempre ha huido de promociones y concentraciones masivas. Se conoce que sus presentaciones son como un ritual. No le gusta que la gente hable mientras él canta, no le gusta que lo interrumpan. Sus discos se han vendido en Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros muchos países. El Pampa Larralde dice sus verdades con su música popular de raíz folclórica, cantando contra todo tipo de lo que él considera injusticias y desigualdades.